Señoras y señores, muy buenas tardes. En este momento, en este instante, está comenzando esto que se llama La Presión Rock. Prohibido pasar sin detenerse. Nos espera 2 horas de puro rock, de muy buena onda, de un poco de información y pura distracción. Tenemos un poquito de todo, ¿eh? Grandes bandas. Bandas que están llegando a la Argentina. Tenemos temas inéditos de bandas. Como por ejemplo Los Redondos. Como por ejemplo Limp Bizkit, que está llegando prontito. Tenemos homenaje también. Tenemos Metallica, por supuesto. Pero tenemos por sobre todas las cosas las ganas de estar acá con vos. Acá La Rochi, Dieguillo, El Chu y todos los que quieran venir, hacernos el aguante de estas 2 horas. Nos estamos preparando a darte toda la info para alargar esta máquina que no para. Y para calentar motores, como habíamos arrancado con Symphony of Destruction de Megadeth, ahora quiero continuar con una banda amiga llamada Guillermina, Bestiario. Y prepárate, ¿eh? We'll be right back. estás, ¿eh? ¿Ya estamos? Esto comenzó y no se detiene. En este lado, a presentarnos en la producción, conducción y operación, Diego Dito, alias Dieguillo, Y del otro lado, como siempre, clavada ahí, mi hermana. Y la Rochita. Yeah. Hola, Rochi. Muy bien, muy bien. Estamos poniéndole toda la onda, como es siempre, esto es La Presión Rock. Bueno, me presento, como dijo, como estaba presentando mi hermano, soy Ivy La Rochita y vamos a compartir con vos 2 horas del mejor rock para vos en Malvinas 93.9. Y como siempre podés hacerlo, los mensajitos de texto, poner un saludo, pedir un tema para que te lo podamos preparar para la semana que viene, lo podés hacer al 11-38-84-43-96. 11-38-84-43-96 o vía línea telefónica. Si no tenés ahí para mandar un texto y tenés teléfono en tu casa, lo puedes hacer al 420-262 420-262. Bueno, Rochi, se nos frustró tránsito. El concierto del día lunes. Ah, sí. Tuvimos un inconveniente, pero bueno. ¿Pero quién va a ir? El Chu. ¿A dónde? A ver el Limp Bizkit. ¿Cuándo? El lunes, primero de agosto. ¡Yeah! Chu, trae foto. Etiquetanos en la foto, por favor. Etiquetanos en la foto, Chu. Nuestra vía de contacto en lapresion@live.com.ar. O te puedes unir a la red de Facebook, www.facebook.com/lapresion2s. Y si no, puedes entrar en el blog de La Presión. Ahí también lo vas a poder escuchar en vivo, ¿eh? Vas a poder escuchar en vivo este programa, los anteriores. Y si entras al blog, nuestro blog en el Google, en La Presión Rock, ¿sí? Vas a poder ver el nuevo video de Limp Bizkit, llamado Gold Cobra, que incrustamos en nuestro blog, que está espectacular. Así que el lunes, 21 horas, en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, Gold Cobra, el nuevo álbum de Limp Bizkit, que por supuesto, te lo trajimos. Para vos, lo nuevo de Limp Bizkit, llamado Gold Cobra, impresionante, este lunes, en Buenos Aires, a disfrutar. Stupid shit, man, I hate it. Bitches lying, bitches crying, suicidal, getting lined. Getting mind bouncing, freaks losing sleep, counting sheep. Absolute cash and loot, man in black, packing heat. Born and blazing, rotten, raising fingers up. Time to wave them, show these players playing that they better get their ass to praying. They won't be nothing but dice after the cutting. I'm cutting them like a fish, they gonna wish they never push my button. The door's shutting and I'm not gonna do you no good. You're getting nothing while I rock here in Hollywood. I'll tell you something else, you can take it to the bank. What none of y'all people think? Throwing the gold, it's some gold, it's some gold in y'all. Plus you turns down the drain, down the hatch, throwing crap, throwing matches on the gas. Check the math, check the wheels, check the ride, pay the bills. Burning miles, wanna smile if you're feeling versatile. Versus wild, flipping bitches, grinding trucks, skating digits. Hating wrong, but hardly hating. Knife and slice your shit like bacon. Sick and tired, you was fired, I'm the truth and you's the liar. The door's shutting and I'm not gonna do you no good. You're getting nothing while I rock here in Hollywood. I'll tell you something else, you can take it to the bank. I don't give a fuck what none of y'all people think. sonando Amy Winehouse. En nuestro humilde homenaje a la recientemente desaparecida cantante, compositora británica llamada Amy J. Winehouse. Un pedido especial de nuestro amigo primo manager, el blusero, seguidor admirador de mí. Hablando un poquito de mí. Como dije, cantante y compositora británica, conocida por sus mezclas de diversos géneros musicales, incluidos entre ellos el soul, jazz, rock and roll y ska, por ejemplo. Reconocida por su contralto, registro vocal, que fue descrito como acústicamente poderoso y capaz de expresar profundamente sus emociones. Esta terrible voz de Amy. En 2003, Winehouse lanzó su primer álbum debut, llamado Frank, que obtuvo críticas positivas y fue comercialmente exitoso en su país natal, el Reino Unido, y fue nominado por los premios Mercury Prize. Su segundo álbum de estudio, Back to Black, fue publicado en 2006. Por este disco, la cantante consiguió 6 nominaciones a los premios Grammy, de las cuales ganó 5 de ellas. Entre ellas, canciones del año, grabación del año y mejor artista nuevo. Bueno, ¿qué más por decir de Amy, esta excelente cantante? Aprovechamos, ¿no, Rochi? Para mandarle saludos. ¿A quién? Al primo blusero. El primo blusero, muy feliz cumpleaños. El día de ayer estuvo cumpliendo años. Sí, sí, 21, 22. 21, creo, 21. ¿Por cuánto? Por uno, va. Por 0,5. Yo no puedo decir nada porque llego adelante y me puede tirar con algo. No, feliz cumple para mi primo ahí que lo adoro. Un besito enorme para él y bueno, que espero que le haya pasado lindo el día de ayer, ¿eh? Y por supuesto le vamos a dedicar el próximo tema a Amy. Todo completito. Y para todos los admiradores de ella, esta poderosa cantante voz. Se llama Amy Winehouse. Vamos a escuchar Rehab. Don't make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go. conflicto entre iglesias con iglesias, hermanos con hermanos. Ahora sí, la artillería pesada de Motorhead. Roche. Toma. Bien. No, acá, pero estoy preparando los mensajitos para leer ya. Y además, ¿qué estamos haciendo? Tomando unos matecitos con chu. Eagle Screams. Motorhead. Rochi, ¿tenemos mensajitos? Sí, es verdad, tenemos mensajitos, ¿eh? Están llegando al 15-38-84-43-96. También están poniendo en mi face, así que también vamos a estar leyendo de ahí, ¿eh? ¿Cómo es tu face? Ivy la Rochita, ¿eh? Tengo uno, dice, buena, dice, la primera vez que lo escucho, dice, parece bien heavy, dice, me pasan Sepultura, me están viendo en el temita, esto lo estamos viendo, dice, creo que se escribe así, dice Lisa. Bien ahí, pero así bueno. Que, Lisa, ahí te digo, te lo va a estar buscando para... ¿Algo de Sepultura para el sábado que viene? ¿Puede ser? Sí, normalmente pasamos, ahora vamos a pasar. Sí, dale. Un saludo grande y bienvenido a Lisa, a la presión rock. Tenemos otro que dice, hola chicos, dice, acá está. Hola chicos, felicitaciones por el programa, está muy bueno y se pasen algo de Metallica. Tenemos, para, y encima en esta hora tenemos. Acá en el feed dice, escuchando de Guille y a la Rochi de la presión rock, saludos de Lanús. De Lanús, qué grande, ¿eh? Bien, nos escucha por internet. ¿Dónde nos escucha por internet? En el blog. ¿Ese sí, en el blog de la presión? la-mediopresión.blogspot.com o más fácil, la presión rock en el Google. Ahí salimos bien arriba. Tenemos otro que dice, hola chicos, impresionante, dice el tema y la dedicatoria que le hicieron a Amy, dice, impresionante. Sí, bueno, bienvenido, muchas gracias. Tenemos otro que dice, che, gracias por el saludo y por la mención, dice, y el tema de Amy, dice, el blusero. El blusero. Dedicado para el blusero este programa. Tenemos más que dice, hola, soy Danielita, impresionante, dice, qué bueno que está, dice, aguante el heavy. Bien ahí, gracias, Danielita. En el fue tenemos Romenita Cardoso, dice, qué bueno que está, los felicito, quiero algo de la renga. Tenemos la renga, tenemos, gracias Romy, Cristian está diciendo, chicos, está buenísimo, dice, pero estaría bueno también un tema bien heavy. Bueno, tenemos igual, tenemos, esperá la segunda hora. ¿Cómo era el nombre de este chico? Cristian. Cristian, un saludo grande, loco, gracias. Después tenemos otro que dice, Nico, dice, impresionante, y otra vez impresionante, y se aguante la presión. Vamos, gracias, Nico. Eso son los fake. Tenemos otro que dice, hola chicos, dice, soy de San Martín, dice, qué bueno que está, Rochi, te vi en Rescate, y ahora sabemos... Que soy Radio González, ¿qué tal? Vos, ¿Cómo se difunde la Roche? Es así. Difunde la cultura de González Catán, la Roche. Tenemos otro. ¿Dónde estuviste el sábado? ¿Cuándo fue? El Día del Amigo. El Día del Amigo. El Día del Amigo estuve en rescate de San Martín. Sí, ¿con quién? Con el señor de reggaetón, ¿no? De Rey Pirín de Puerto Rico. Bien. Con DJ Yayo. Con DJ Yayo. Bien ahí. Felicitaciones. Muchas gracias. Tenemos otro que teníamos por acá. Muchas gracias, Chu, por el mate. Y dice... Ah, buenísimo, dice, te viste ayer en el establo, dice, y mi hermano escucha heavy, así que estamos los dos, yo ayer con vos y hoy mi hermano con vos, dice. Bien ahí, Gracias, La Roche es multifacética, hace rock, cumbia, rock, todo. Mudanza, todo. Traigo todo, mudanza. Despacho de aduana, todo. Cadete. Ya está, gracias. Niñera. Seguí agregando. Viene ahí, no, me encanta. Saludito, quiero mandar un saludo para mi cuñada Vane. Ah, viene ahí. Mi cuñada Vane. Para Tiago, Joaquín, para Agus también. Un besito enorme para el Bostero. Saludo para tu mamá. Saludo para tu mamá. No, pues se enoja cuando hicimos así. Un saludo para la tía Elsa. Que no se la aguante siempre. También, un besito para la tía. Para toda la familia y para todos los oyentes. Para todos los oyentes, obviamente, que están sintonizando. Hay muchos que me dijeron, Roche, te voy a escuchar, pero no tengo un crédito. Así que hay mucha gente también que está escuchando y no tienen crédito, ¿eh? Bueno, Roche, continuamos, después seguimos con los mensajitos. Dale. Tengo algo para los bien ricoteros, bien inédito. Y si sos bien ricotero, sí, esto es para vos, seguramente lo conocés, inédito. Sí, de Los Redondos. ¿Te suena? Roxana, Porcelana. blusero. La Rockchi. La Rockchi. No, Rockchi. Bueno, inédito, La Presión, Los Redondos, Roxana Porcelana. La Presión Rock. Y aquí la famosa historia de Roxana Porcelana. We'll be right back. había pasado Los Redondos con el inédito Roxana Porcelana, dedicado para todos los ricoteros. Y ahora sonando una de las bandas favoritas de Dieguillo, llamada Slipknot. Y algunos que no le gustaban, ahora le gustan. Bueno, no te pasamos nada de información, estamos bastante vaguitos. Te tiro una buena noticia, el rock vuelve al Monumental. Vuelve en primera, vuelve en segunda, vuelve en la B o vuelve en un campeonato unificado, no lo sé. Pero el rock sí vuelve a primera y en el Monumental. Ya que Pop Art consiguió un permiso para testear prototipos antivibratorios en el show de Red Hot Chili Peppers. Que esto presente un antecedente para que vuelvan las grandes bandas a tocar al Monumental, que se están trasladando ahora al Estadio Único de La Plata. Que todo bien con La Plata, pero es un viaje hasta allá, ¿eh? Como sabemos, Pearl Jam está viniendo a Argentina. Y ya puede ver el tráiler del documental de Pearl Jam. Ya se pueden ver las primeras imágenes de la película dirigida por Cameron Crowe sobre la banda liderada por Eddie Vedder, que próximamente va a estar acá. Uno de los máximos exponentes del underground. ¿Sí? Junto a Nirvana, junto a Soundgarden, junto a Alice in Chains. Esas bandas de Seattle que fundaron el grunge y el movimiento underground más relevante de todos los tiempos, ¿eh? Bueno, apúrate que todavía quedan entradas para ver a Limp Bizkit. Te recuerdo, el 1 de agosto, 21 horas en el Estadio Único de La Plata. Quedan campo de pie, 240 pesos, platea de pie, 160, y preferencial de pie, 290 pesos, más 30 pesos del servicio en ticketek.com.ar. Puedes conseguir las entradas, apurate que quedan, ¿eh? Sentimentales, ¿sabes quién viene? Viene Ringo Starr, que se va a estar presentando en el Estadio Único, o cualquier cosa, en el Estadio Luna Park, el lunes 7 de noviembre, 21 horas. ¿Y empiezo de abajo o empiezo de arriba? Empiezo de arriba, bueno, 700 pesos más 70 pesos del servicio a la de Ringo, y la más barata, 280 más 28 de servicio. Ringo Starr, lunes 7 de noviembre, 21 horas, en el Luna Park. Y para fin de año, Catu Pecu va a estar presentándose también en el Luna, en la función del domingo 4 de diciembre. Falta un montonazo. Bueno, si te vos fanático, puedes ver a Catu Pecu en el estadio Luna Park. Y más prontito, el 2 de septiembre, Vicentico. También en el Luna. Las entradas rondan desde los 70 hasta los 300 pesos. Para ver a Vicentico en el Luna, el viernes 2 de septiembre, 21 horas. Bueno, te voy a dejar con un temazo de Metallica para los que los pidieron. Se nos va a ir un poco la hora. Pero bueno, te voy a dejar con S&M Metallica, con la Sinfónica de San Francisco, haciendo un tema nuevo de ese álbum, llamado No Leaf Clover. Metallica y Sinfónica de San Francisco. La presión rock. Primera hora de la presión rock prohibido pasar sin detenerse por Malvinas. Pero antes de irnos, te voy a dejar con Pearl Jam, ya que hablamos tanto de él. Y te aviso, apúrate, porque el domingo 13 de noviembre. Estadio Único. Ahí va a estar él. Y hay pocas, pocas entradas. Solo quedan Cabecera Sur, 250 pesos. Campo delantero, no hay más. Solamente queda campo trasero, 400 pesos. Y alguna que otra platea. Así que si no sacaste, apúrate, viejo, porque no va a haber más. El Estadio Único de La Plata, Pearl Jam, domingo 13 de noviembre. El mejor underground de todos los tiempos. Y no, la primera hora con él. Nos encontramos en la segunda, no se vayan. Message, at least I could have learned your voice one last time. Daily minefield, this could be my time by you. Would you hit me? Would you hit me? By the middle, there ain't gonna be La Presión Rock.